En La Rosa de los Vientos, hoy... Mujeres inconvenientes. No hablan ahora la poesía ni las canciones. Hablan las cifras. Las niñas escuchan con atención esos números que les dicen... Con solo el 5% de ingresos, las mujeres, niñas y adultas, hacemos las 2/3 partes del trabajo del mundo y más de la mitad de este trabajo no es pagado. Las mujeres ganamos la 1/3 parte que lo que ganan los varones por igual trabajo. De cada 10 pobres, 7 son mujeres. Las mujeres representamos el 70% de las 1.300 millones de personas más pobres del mundo. En Estados Unidos se viola una mujer cada 6 minutos. Hay millones de mujeres mutiladas del clítoris. La Organización Mundial de la Salud calcula que existe un total de por lo menos 30 millones de refugiados y personas desarraigadas en todo el mundo y que el 80% de ellos son mujeres y niños. En el tercer mundo, anualmente mueren unas 600.000 mujeres jóvenes, unas 1.600 al día, durante el embarazo y el parto. Y por cada una que muere, aproximadamente otras 30 sufren infecciones, lesiones e incapacidades por la misma causa. Por lo menos 12 millones de mujeres al año sufren durante el embarazo y el parto una serie de daños que tendrán un profundo efecto en sus vidas. En la Argentina se practican más de 500.000 abortos cada año y muere más de una mujer pobre por día en abortos clandestinos mal practicados. En la Argentina, el aborto ocupa el primer lugar como causa de muerte materna y el primer lugar en el mundo como causa de muerte de mujeres entre 15 a 24 años. En Perú, por cada 100.000 niños que nacen vivos, mueren 265 mujeres, es decir, 1.800 mujeres al año. Las mujeres viven situaciones inimaginables de brutalidad en conflictos de Afganistán a Chechenia, de Sierra Leona a Timor del Este, en manos de traficantes alrededor del mundo o de fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Miles de mujeres y niñas han sido violadas en campos de refugio por la fuerza de paz, por las fuerzas militares o paramilitares, por policías responsables de su protección, por oficiales de campos de refugiados y de autoridades fronterizas. Según cifras del Banco Mundial, al menos el 20% de las mujeres han sufrido agresiones o abusos sexuales. Algunos grupos de mujeres son especialmente vulnerables a la tortura y los malos tratos y sufren discriminación múltiple. Miles de mujeres son compradas y vendidas. La trata de personas es la 1/3 fuente de ingresos de la delincuencia organizada internacional, después del tráfico de drogas y de armas. Las mujeres, objeto de trata, además, son especialmente vulnerables a la violencia física, incluida la violación, el confinamiento ilegal, la confiscación de sus documentos de identidad e incluso la esclavitud. Más de 2/3 partes de los 960 millones de personas analfabetas, adultas en el mundo, son mujeres. Además, 2/3 de los 130 millones de niños que no van a la escuela o desertan de ella son niñas. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo lo dicen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Las niñas escucharon las cifras. Ellas saben que esos números las tocan, saben que esos números suman y restan sus heridas, dividen sus esperanzas. Lo que los números no pueden contar es cómo se multiplica la fuerza en el encuentro de sus corazones, cómo se suma su energía en el abrazo, cómo se potencia su resistencia marchando codo a codo. Las niñas escuchan otras voces de mujeres que también cuentan. Hasta los palos del monte tienen su separación. Unos sirven para leña y otro para hacer carbón. Yo soy Cucha la carbonera. La carbonera. Al subir la barca me dijo un barquero: las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser, porque las bonitas se echan a perder. Isabel Torre, Cacobasi. Estoy viviendo en una casa, ¿cómo que se llama? Ferrocarril. Porque me quedaron de dar casa por el voto. Sí. Voté el año pasado por ¿cómo se llama el intendente? Alfredo Pega. Sí. Y voté dos veces con él. Sí. Y me tiene engañada, no me da nada la casa. Siempre los mismos. Cuando más trabaja es la misma nomás. Siempre falta la casa, las cosas, vamos a decir, te falta la mercadería. Es igual, si trabajas, igual nomás te falta. Si no trabajas, lo peor. Claro. Mi marido trabaja en la ladrillería, yo trabajo en la quinta, siembro cementeras bajas. Bueno, cuando termino de sembrar, ya los gringos ya empiezan a la cosecha. Entonces yo me voy a la cosecha, me dedico a la cosecha y los sábados y domingos trabajo en mi quinta. Yo me casé. Me hicieron casar cuando tenía 16 años. Y mi padre tomaron la decisión, sí, de hacerme casar. Me sacaron del colegio monja, porque era pupila. Y bueno, me hicieron casar con un aborigen, Toa, un adulto de 48 años, yo tenía 16. Pues la mujer ahora ya, por el estudio, por todo eso, ya tiene más pensamiento para irse adelante, o sea, ya no está tan ignorante como antes. Antes la mujer estaba, pues sí, un poco tapada y no, o sea, todo el tiempo pensaba que la mujer solamente era para el hogar, para los niños, para todo eso, pero no, las mujeres también, pues sí, todas tenemos derecho para luchar, para ser alguien más adelante y para que sepan que nosotros también valemos, no solamente los hombres. Por eso, hermanos y hermanas, organícense mejor y luchemos todos juntos, sin descansar, hasta lograr el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres. El olvido, impúdico manto negro que tiran sobre los gestos desesperados del pueblo. Qué pena me da el agravio a tanto padecimiento. Ay, madre, cómo te matan. Ay, madre, los carceleros matan en cada hijo, que matan a puro fuego, y ninguno se hace cargo cuando reclamas tus muertos. Ay, madre, y cuando regresas cubierta de sangre y fuego de la mano de esos niños, manitas de nada tengo, buscando a los solitarios, encuentras los carceleros. Ay, madre, y lo que tú pides, por Dios, lo que estás pidiendo es solo el abecedario para tus hijos pequeños, trabajo para sus padres, amor para sus abuelos. Contra el olvido, memoria contra el silencio, memoria contra la muerte que traen los carceleros. Ay, no, que no quiero verte con tanto dolor adentro. Por suerte, pese al oscuro de tanto padecimiento, tus hijos no se detienen y cantan a contrafuego, defienden tus esperanzas con el corazón entero. Ahí pasan los compañeros y cantan a contrafuego. Ahí pasan los compañeros con el corazón entero. Ay, madre, yo voy con ellos. Ay, madre, yo voy con ellos. La, la, la, la, la, la, la, la.